is the remix. Si hoy mi vida se la llevan, tú fuiste lo mejor que viví. Los buenos recuerdos se quedan. Si me voy, no te olvides de mí. Disfrutemos mientras se pueda. Hagamos la historia a nuestra manera. Que nadie se prepara para el final. Por eso quiéreme mientras se pueda. Que la vida es una rueda que te da mil vueltas. Al final nada queda. No he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se lleva. Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera de esta vida pasajera. Quiéreme mientras tú te quieras. La realidad es que los años pasan deprisa, por eso hay que tener cuidado de cómo la vida la visualiza. Si no estás conmigo me falta el aire, cuando estoy contigo me sobra la brisa. Aquí no se aparenta, nos arropamos hasta donde nos llegue la frisa. Yo sé que el amor no tiene precio y tampoco se cotiza, pero dime cuánto vale sacarte una sonrisa. Quiero que lo nuestro sea para siempre, no quiero que nuestra historia sea borrada como la tiza. Y hacerte feliz porque eso es lo que a ti te caracteriza. Por eso quiéreme mientras se pueda. Que la vida es una rueda que te da mil vueltas, al final nada queda. No he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se lleva. Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañero de esta vida pasajera. Y aunque te quiera para la eternidad, todo en la vida tiene su principio y su final. Tú y yo no somos la excepción, no te sientas mal. Y si me voy, que seas feliz antes de llorar. Antes de que termine, quiero que conmigo camines. Que nuestra historia la pongan en todos los cines. Amándonos hasta que los años nos dominen. Tú y yo toda la noche bailando. El mundo se nos queda mirando. Yo quiero envejecer despertando, viendo el sol en tu cara brillando. Lo que pidas te lo doy, tragado de ti estoy. Si mañana no estamos, disfrutamos hoy. Tus amigas saben que nos enamoramos y que de tu corazón el dueño soy. Quiéreme mientras se pueda. La vida es una rueda que te da mil vueltas, al final nada queda. No he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se lleva. Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera de esta vida pasajera. This is the remix. Ketra, Julián Turizo, Manuel Turizo, Bulner, Flow Music, Ear Candy, la industria. La 290 piquete, mi amor.